¿Quién se acerca desde el vibrante labio del horizonte, protegido por la cegadora luz blanca? Quisiera creer que todos lo ven y lo esperan, pero ¿por qué lo pienso en masculino? ¿Acaso mi mente puede leer lo que se acerca y cuando esto es poderoso lo imagina hombre? Miro a los costados, nadie parece compartir mi digresión, esta ansiedad, el aire de temor. Se mueve detenido por la lejanía. Aquí, en este lugar de la espera, todo sigue igual. Casas y tumbas se chupan a los seres con igual codicia. La piel se enciende en los sueños se acaban cuando empieza el día termina apenas abiertos los ojos. ¿Pero cuándo? ¿Y ese gesto de los perros, ese dejo de terror? Parecieran tener cajas en la lengua y un movimiento continuo en la cabeza. No hay nada. Ni cámaras, ni música ambientando el final feliz. No hay final feliz. No hay aliento. No hay afuera. No hay siquiera un intento por anonadarse con éxito. ¿Y quién viene? Sin llegar.